La ciudad nave en que nosotros existimos, fue construida por nosotros hace 300 millones de años. Tuvimos que hacerlo para nivelar la estrella de las seis puntas y que ésta pudiera girar más rápido, así pudimos ayudar al planeta en su rotación y traslación, permitiendo que su energía fuera más leve. Así también ustedes pudieron evolucionar más rápido y comenzaron a pensar correlacionando sus pensamientos hasta llegar a lo que hoy son. Esta ciudad nave tiene 18 kilómetros de diámetro y vivimos en ella, 144 de nosotros los Elohim. Como no éramos suficientes para mantener esta ciudad nave, hemos tenido que hacer clones grises, para que sirvieran de ayudantes en los trabajos menores. 136, todos tienen las mismas características. ¿En qué consiste la jerarquía entre ustedes? Nosotros los 144 Elohim tenemos ciertas diferencias que nos distinguen, porque la distorsión nos afectó a todos de maneras diversas. A pesar de esas diferencias, nos entendemos perfectamente y trabajamos con mucha armonía. Las desigualdades mínimas que estás observando entre nosotros son físicas y no mentales. Todos nos comunicamos telepáticamente y tenemos trabajos designados y especializados, los cuales siempre serán los mismos. Como dijimos anteriormente, somos clones energéticos de nosotros mismos. No nos hemos reproducido, porque la distorsión nos afectó, nuestro sistema de reproducción ya no funciona, así que nos vimos obligados a clonarnos, para continuar viviendo y poder esperar nuestra salida de este planeta. 137. ¿Cómo han podido mantener el clonaje intacto? Hemos podido mantener el clonaje intacto, porque nuestro ADN lo hemos preservado incólume. Podríamos hacerlo eternamente, pero eso significaría que nos tendríamos que quedar aquí en esta realidad, por siempre, y eso no lo queremos hacer. Nosotros dominamos el conocimiento del clonaje, pero solo lo hemos realizado por una necesidad de existencia. En el universo el clonaje no es permitido, la vida no se mantiene de esta forma, la energía tiene que reciclarse y transformarse, pasando por sus debidas metamorfosis, así la energía continúa su proceso de grado en grado, de plano en plano y de dimensión en dimensión. Clonarse significaría un estancamiento de la energía, la cual al no tener nuevos elementos que la alimentan se estanca y se corrompe. Esto es lo que les está pasando a los grises reptilianos. Ellos se están clonando de sus mismos clones, su energía se ha saturado y entrado a un círculo vicioso de estancamiento, obstruyendo a la energía la renovación de sus elementos básicos. Por este motivo están tratando de mezclar sus genes con la mujer del hombre, para ver si pueden procrear con ella, sin ningún resultado positivo. 138. La sociedad en que viven, ¿cómo funciona?